Conducción. Walter Raya. Normal. Jorge Juárez. Martes, 20 horas. Por Mixtape. Buscando el vértigo. Ya estamos al aire. ¡Qué voz rara, Walter! Programa 219 de Frecuencia Metalera. ¿Me extrañaron? Ya puedo pisar, más o menos ando renga, pero vengo. ¿Cómo les va? Dios mío. ¿Cómo recuperó energía? ¿Cómo estaba el viernes renga y todo haciendo poses ahí en la escalera de... En la escalera de Casa Colombo, ¿no la viste? También con todo el humo que había, estaba para hacer una pose de esa. Salieron el viernes con el tiempo, bajo la lluvia, todo. Y me llevó caminando. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando la banda Tom, de nuestro amigo Fede, el famoso fotógrafo del metal. Sí, señor. ¿Y Jerry? Sí, señor. ¿Eh? No sé, el segundo tema creo que es. Ah. Es Ton, no es Tom, es bueno, Ton, con N. ¿Y el Stone tema? El tema se llama Riesgo. Riesgo, así que bueno, lo pueden ver en todas las redes sociales, en YouTube, ahí, T-O-N, la banda, T-O-N, ¿no? Sí, señor, búsquenla, que bueno, es una banda nueva que está saliendo. En cualquier momento vamos a tener... Por ahí, en algún momento lo traemos para acá. Estaría bueno. Exactamente. Suena lindo. Uy, perdón, le dio un termazo. Sí. Hoy, ¿qué pasa hoy? Hoy tenemos dos notas, como casi a veces. Sí. Bueno, una telefónica con Rodrigo de Amoladora, que hace mucho que no hablamos con él, ¿eh? Sí, exactamente. Sí. Y también tenemos otra nota con los amigos de Exocet, que esa va a ser presencial a partir de las 21. Así que, bueno, nada, eso. ¿Qué más? A ver. Sí, se te nota la edad. Se te nota la edad cada vez más. ¿Me escuchás vos a mí? Sí, yo te escucho a vos. ¿Vos me escuchás a mí? Ahora sí te escucho, recién no te escuchaba. Ahora sí te escucho. Acá me aclara Fede, sí, que es solamente, se llama Riesgo. Riesgo. Ahí está. Yo dije Riesgo. ¿Cómo dije yo? ¿Riesgo? ¿Qué pasa, Fede? Yo dije Riesgo. ¿Eh? Ya te voy a agarrar, vas a ver. O solamente Riesgo. A ver, lo que pasa es que hablamos todos juntos, entonces por ahí Fede no escuchó bien, porque bla, bla, bla, sí, hablamos todos. Ah, el señor, el coreano loco de Sí, Zárate. saludos, para ver que ya está. 5 minutos antes ya estaba mandando mensajes. En realidad el tipo está pendiente. Sí. Tenemos varios oyentes así. Che, sí, como siempre, saludos a Nati, saludos a Dani Palieres, saludos a Sandra Luca, que seguro está escuchando. Saludo a mí, que estaba en casa escuchándolos, mandé saludos y nadie me los pasó. Y bueno, sí, pero acá está. Hola, Norma. Sí los pasé. ¿Eh? Sí lo pasé. Que vos no lo hayas escuchado es otra cosa. Muy diferente. Hasta que yo lo escuché 5 minutos antes de terminar el programa, no escuché. Lo lamento por ti. Bueno, esto fuera de aire no saben cómo se va a poner. No quiero decir nada porque encima tiene agua caliente en el ¡Piña termo. Va! ¡Piña viene! Empiezo a correr. No, está caliente, está refría. Me dijo, todavía está caliente. Recién estábamos hablando de una secuencia en el colectivo que casi se agarró a la piña también, con dos pibitos normas. Así que, guarda que está picante. No, vos no la podés dejar más sola en casa. No. Guarda que está picante. Siempre pasa algo camino a la radio en el colectivo, ¿te das cuenta? Cuando vienen los dos. Encima, cada vez que ella viene así de mucho tiempo sin venir, viene re violenta, boludo. No sé qué pasa. No tiene que faltar más al programa. No, no puede faltar más al programa. La traes en silla de rueda para venir. A bancar este tipo de trato. Sí. Yo te acompaño. Esperen, yo te acompaño. La segunda, parte 2. A mí así me trata en casa. Parte 2, arriba del colectivo. Me dice, ¿quieres sentarte, mi amor? Estaba todo el colectivo lleno, había solamente un asiento del lado de la ventana. Sí. Ah, bueno, sí, le digo. ¿Me das permiso, por favor? Sí, la señora, muy amable. Paso. Le digo, dame que te agarro la hielera. Me dice, no, está bien. Íbamos conversando en voz alta. Ah. Más él que yo. Obvio. Entonces, le digo, mira, ahí atrás tuyo. Atrás de él se levantó un señor, entonces él fue a sentarse. A lo cual, la chica o no sé si... Mirá, todos los pasajeros que estaban alrededor de golpe empezaron a querer cedernos sus lugares para que estemos juntos y hablemos más bajo. ¡Ah, bueno! Y en un momento le digo, ¡ay, gordo! Le digo, gente de mierda, esto... que no se banca nada. Se puso recolorada, dije. Le digo, gordo, esto es porque estamos hablando muy fuerte. Ya, le digo, ninguno ya quería escucharnos nuestras conversaciones. Y fue un momento de risa. Bueno, pero ¿qué será que estaban hablando ustedes? No, no, lo que estábamos hablando de lo que había pasado antes de subir al bondi, recaliente. O sea, yo hablaba fuerte para que me escuchara el guacho ese. Claro, claro. Yo lo iba a cagar a piña, dice él. Ah, bueno. Ya, y después sí, no empezamos a hablar de lo que, de las entrevistas, quién era Telefónica, claro, de dónde venía, las fechas y todo eso, para ir, vamos repasando. Claro, para ir repasando. Y bueno, en un momento creo que esto colectivo decía, basta, siéntense juntos y hablan más. Claro, cállense. No nos interesa. Y bueno, en un momento, fue un momento de risa de todos los pasajeros que creo que les alargamos la tarde-noche. Bueno, empezamos con anécdotas, empezamos ahí con está. Cosas... Va, no anécdotas, sí. Sino... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? No. Bueno, arrancamos acá, con... Mi iPhone. Acá sigue Fede diciendo que la banda va a tocar el 6 de diciembre en Club B. Y acá me acaba de pasar el flyer que después lo vamos a subir a las redes y demás. Sí. Así que antes de esa fecha por ahí le podemos hacer alguna entrevista a la banda. ¿6 de diciembre? ¿No? 6 de diciembre en Club B. Así que... Y saludos, dice a Jorge, a Norma... que está en el colectivo en este momento, Fede, así que... Ahora que... Gracias. Saludos. Bueno, acá Gabriel. También, saludos a Norma y a Jorge, a Enzo, dice el coreano. No, es coreano, no es chino. Ahora no que decís eso, hablándote un poco... Pero todos lo conocemos. Me escuchan un segundo, porque esto es importante. Hay una fecha que ahora... Después va a salir un audio que organiza sí. Frente Heavy Metal y Sentir Metalero de apoyo a No. De apoyo a las madres de la lucha contra la trata. Sí. Así que bueno, nada, después escuchen, después vamos a ir tirando más data. Información sobre esa fecha. En la sala bueno, del gordo, ¿no? Sí, en la sala del gordo. En las redes nuestras va a estar subido los flyers y todo, así que bueno, ahí también tenemos que colaborar, chicos. Exactamente. Así que bueno, vamos a ver si está. ¿Vamos a la llamación? Vamos a la llamación. De... Chicos, ¿qué pasa? El loco de ¿qué la... ¿Qué pasa? El loco de la moladora. Hoy es un programa... El loco de la moladora. Yo te voy a explicar qué pasa. Yo te voy a explicar seriamente lo que pasa. No te rías. Calmate. No te rías. Calmate. Yo te voy a explicar qué pasa. Empezó el mes del amor. Llegó septiembre. La es primavera febrero, y el amor que de nos trae. Y en septiembre tú fuiste. ¿Por qué te agarras las tetas? No, boludo. Febrero sexita. Es el mes del amor, boludo. No, boludo. Febrero es el día de los enamorados. ¿Y el mes del amor? No. ¿Y no está el ahí también el mes del amor de la dulzura? Es septiembre, cuando empieza la primavera. Y no me jodás. Y se terminó. Por eso estamos así aquí. Así que yo voy a hacer una aclaración a todos los hombres. Tengan cuidado que en este mes... Hay brote. Epa. Fíjense en dónde ponen la semillita. Epa. En esta época, no cualquier hoyo es trinchera. Epa. Exacto, cuídense. Yo me vengo cuidando hace meses, imagínense. Está hecho porque después no queremos saber de ningún brote por ahí. Una monja de Tierra del Fuego. Este totalmente. No bueno, mientras ustedes hablan, vamos a ver si podemos llamar a Rodrigo. Que viene una fecha, ¿no? Sí, señor. Se viene una fecha. La forma en cómo... Bueno, y hacemos la llamación. Caí a la radio, no sé... ¿Cómo vamos? A ver si viene, a ver. ¿Se escucha? ¿Se escucha? A ver, vamos a ver. Con Movistar siempre tenés más. Sí, se escucha. Sí, y se encima escucha. Me pasás un chivo. ¿A vos te parece? Ahí está. Ahí estamos, perfecto. Vamos a ver si contesta Rodrigo. Vamos a ver cómo es. ¿Cómo estamos, el reino del revés? ¿Cómo estamos, no? Bueno, alegrate que estamos. Hola. Felices, boludo. Hola, Jorge. ¿Qué haces, Rodri? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien? Yo no te escucho, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿No me escuchás? Sí, sí, yo también. Ahí escucho. te escuchamos, ahí yo te estamos escuchando. Escucho. Juárez, subite los auriculares. ¿Cómo anda? No. Tantos años usted. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo me alegra escucharte a vos? ¿Cómo me alegra escucharlos a ustedes? Chente. Acá está Walter, el que te estaba hablando era Walter, está Norma también, tenemos a Enzo, nuestro operador, estamos todos acá. Loco, un día a ver si te venís al programa, porque es todo telefónica, te venís un día, nos tomamos una cerveza, conversamos acá. Dale, loco, sí, de una. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuándo, pero, ¿dónde queda la radio exactamente? Parque Centenario. Ah, no es, bueno, me tomo el 92 y estoy en una hora y pico. Yo soy de zona oeste, pero sí, dale, che, dale. La próxima te la hago en vivo, te la hago ahí, en directo. A Coite y Machado. Ah, claro, Coite y Machado. Mirá, es más, no hace falta que sea para entrevista. El día que quieras. Claro, te venís pasar a pasear y acá, tomamos una birra y conversamos un ratito. Total. Listo, yo le iba a decir que me caigo con el mate, pero dale, sí, una birra. Bueno, acá con el mate llegás está Norma. Acá yo estoy con el mate, justo, así que ni mate tenés que traer. De última, Norma, carajo, sos de la mía. Traerle unos bizcochitos para tomar mate a Norma, porque está con mate solo. Está. Yo no puedo comer bizcochito para eso. Por eso, trae bizcochito. Che, Rodri, nosotros siempre que hablamos con vos es porque se acerca algo importante para Moladora, ¿no? Sí, sí. Contanos un poco qué es lo que se viene. Dale, dale. Para, ¿estoy en vivo ahora? Sí, por supuesto. Del, yo pensé que estaba, del minuto. No, esto es así. Desde el minuto uno. Me encanta. Esto es así. Mirá. Claro, ya. Bueno, mirá. Estamos terminando ya la semana que viene o la que sigue con toda la furia. Vamos a presentar el nuevo disco, ¿sí?, de la banda. Ya tenemos todo. Estamos ajustando unas dos tuerquitas y ya sale AZ5, se va a llamar el nuevo disco de la banda. ¿Por y estamos qué ese ahí nombre? Porque ese nos basamos, viste, en el botón este de Chernobyl, el que hizo detonar todo la central nuclear. Ah, qué lindo lo suyo, ¿eh? Sí, sí. Me sonaba por ese lugar. Estaba leyendo lo que le mandaste a Jor para que, o sea, un pequeño resumen, leí ese y me resonaba, y digo, esto yo lo escuché, lo vi en algún lado, porque, y era lo que primero quería saber porque me quería sacar esa duda. Sí. Fue el botón, básicamente, que allá era el botón de salvación, digamos, ¿no? El que iba a apagar todo, y al final fue todo lo contrario. Fue el botón que detonó y hizo mierda todo. O sea, hizo lo contrario a lo que iba a hacer. Y los botones son así, boludo. Los botones son así. Claro, acá tenemos uno de operador de acá. ¡Uy! Ya. Para la mierda, claro, no. Che, que ¿estás tratando de botón? ¿Hay un botón ahí entre nosotros? No, tenemos, mirá, nosotros tenemos el más mejor operador del mundo. Ah, vamos, está en el programa que sigue. Ahí está. Es el mismo. Está es en el programa mismo que sigue. Es nuestro operador. Es el mismo. No. Pero ¿quién está en el próximo programa como operador, Enzo? Sí, yo. Por eso, está el mejor el programa que sigue. Rodrigo, wow. Rodrigo, sigamos con las novedades estas. Bueno, ¿van a subir a las redes? ¿Cómo se van a ir manejando con esto? ¿Van a ir haciendo algún video? ¿Lo van a sacar físico? Claro. Mira, lo que estamos planeando hacer es sacar los físicos que se los debemos a los últimos tres discos de la banda. Este es el cuarto ya. Sí. Así que la idea es ya sacar los otros tres, o sea, los otros tres álbumes. El primero tiene físico. Claro. Pero los otros tres no, ¿viste? Entonces la idea es sacar el físico de este y sacar el físico de todos los demás ya que estamos. Bien. Sí, la idea es esa, ¿viste? Porque la idea es que la gente lo pueda comprar el 12 de octubre que vamos a presentar el disco ahí en Melonio, ahí en Capital. Sí, en Rodríguez Peña. Ahí, eso. Sí. Es Rodríguez Peña, no, es, ¿cómo se llama? Montevideo. Montevideo, sí. la otra cuadra. Está, es ahí, en sí. Montevideo, vamos a estar tocando, compartiendo escenario con Catástrofe, que es una banda de hard rock de acá de zona oeste muy buena. Van a estar los chicos de Coralión, y va a estar Suma Morty, que bueno, nada, son, digamos, el mejor thrasher que vas a escuchar en tu vida, del mejor under, los tienen los chicos de Suma Morty. La verdad, muy buena onda, los pibes se sumaron a la fecha. Así que bueno, vamos a estar ahí las cuatro bandas batallando el día. O sea, va a ser una fecha de estilos variados para todos los gustos. Y en realidad sí, tenemos una banda de hard rock y después somos todas de heavy, de heavy core, ¿viste? Así bien pesado. Sí. Y los chicos, Brian, sí, decime. No. Y decime, ¿cómo se consiguen las entradas? ¿Ya están a la venta? No, todavía no. Mira, los chicos ya empezaron a filtrar por ahí los flyers, sí. Pero no, la idea es, nosotros en la página ya lo vamos a anunciar mañana, o bueno, el que nos esté escuchando ahora, lo está escuchando desde este momento, el 12 de octubre vamos a tocar ahí en Capital, en Melonio. Hace desde noviembre que no venimos tocando. Claro. Así que, y bueno, las entradas es todo vía Passline. Sí. Hoy en día todo virtual. Sí, sí, y las redes para que la gente esté atento ahí y demás, contanos. Dale. Las redes de la banda, ¿cómo son? Las redes, todo lo que, Amoladora Oficial, todo, YouTube Amoladora Oficial, Instagram Amoladora Oficial, nos encuentran en Spotify, en Tidal, en Napster, si quieren yazamear nuestra música también lo pueden hacer, así que bueno, nada, sí, estamos ahí, estamos en todos lados, cuando subes... publiquemos el porque lo vamos a publicar por canciones, claro. El disco. Cuando subamos la primera canción va a salir en todos lados, así, de una. ¿Y bueno, algún video, algo de eso, tienen pensado? Mirá, por el momento hay un tema que sí le queremos hacer un video, que estamos todavía ahí medio, está medio, el guión, digamos, muy provisorio, ¿sí? Muy provisorio no, muy... precario está, ¿viste? Tenemos que pulirlo un poco más, pero nuestra idea es sí tener, hacerle un video. El disco anterior no tuvimos la suerte de hacerle ningún video, así que a este le vamos a tener que hacer uno. Sí, sí, la idea es que tengamos un videoclip. Te hago una consulta. Dijiste que las entradas solamente por Passline. Viste, sí. Que hay muchas personas como que le cuesta entrar o conseguir, no pensaron en por ahí tener alguna otra manera de poder venderlas. Mirá, la idea nuestra es, siempre hay alguno en la página de la banda que nos dice, che, quiero comprar una entrada, pero no conozco el Passline. Sí. Y lo que hacemos es, le mandamos una imagen de lo que sería la entrada virtual, ¿viste? Sí. Que se pueden, si no se pueden acercar, o sea, a Melonio, viste que ahí ellos venden las, nosotros siempre dejamos en los lugares como el talón, como porque si alguno se acerca la puede comprar en el mismo lugar cualquier día, pero si no, también hablan en la página, y nosotros se la hacemos más rápido, o sea, por Mercado Pago, y le mandamos el número de talón, claro. La entrada virtual, digamos. Porque viste que hay mucha gente que les cuesta el Passline todavía. Por eso te pregunto. Sí, no, olvidate, que es algo nuevo, viste, hoy en día con la tecnología es bastante... Pero bueno, lo bueno es que ahora que es todo virtual, yo me acuerdo cuando era más pibe teníamos que... Tipo, Montito quiere tal entrada, viste, y nos teníamos que ir a no sé, ya de Madero y nos teníamos que ir a Bernal. ¿Cómo? A la Loma del Tuje a buscar. Claro, porque tipo, no, quiero comprar tres entradas. Y vos por la banda lo hacés, ¿viste? Porque es lo que sí. A vos te gusta. Pero me acuerdo que era, che, tengo que alcanzar tres entradas en Bernal, dos en Villa Lusuriaga, cuatro entradas allá en Barrio San Martín, en Zona Norte, ¿viste? Y era todo. Tenía que hacer como un día, era un tour de ir a entregar entradas. Claro, porque por ahí en esos lugares, nosotros... A ver, era una época en la que, bueno, tirábamos un par de entradas en Locura de Morón, el de Flores o el de sí. Caballito, pero había gente que por ahí quería ir y le quedaba medio lejos, entonces íbamos nosotros, era, che, mañana tenemos que hacer el tour, ¿viste? Y era, tipo, las 20 entradas que los muchachos no podían comprar, y íbamos haciéndolo, ¿viste? Como para que la gente pueda llegar. Más que nada, hoy en día no, hoy en día está bueno porque lo haces todo virtual. Y... Sí, es menos. Escuchame una cosa, Rodri. Estabas diciendo que bueno, ahora cuando empiecen a sacar tema por tema, van a subir a todas las redes. Yo te digo, cuando empiecen a sacar así, avisanos, así también nosotros los podemos pasar en el programa, ¿no? Y bueno, que sí. Se difunda un poco más. Sí, Jorge, de una. Sí, de una yo... ni bien tengamos las canciones, nosotros se las pasamos a todos, y ustedes son uno también. Que nosotros, ustedes siempre nos vienen bancando desde el 2020, desde pandemia. O sea que ahí tenemos lazo con vos, nunca se cortó. Sí, siempre sí, nunca, veo nunca tus estados corta. Ahí, tus estados son, me encantan tus estados, Jorge, te digo la verdad. No me quemé, no lo quemé. Todo el mundo va a querer tener mi teléfono. Los mejores estados de los mejores estados de WhatsApp son los míos. Hoy mi novia me dice, decile hoy cuando lo veas en la tienda, decile lo de los estados, ¿viste? Jorge, sábado a la noche o el viernes, a veces estamos, che, a ver, vamos a ver los estados de Jorge. Es como una rutina, es como ver la tele, boludo, y es como, y empezamos a ahí todo, boludo, me encanta. La verdad que me lo han dicho muchas veces. No voy a decir que hay, pero hay de todo, me encanta. Qué genio, sí. Bueno, sacando los estados de aquí. De Juárez. Sí, alguno me doy un poquito de crédito porque alguno le mando yo. Toma para tu estado. Ah, bueno. Ya, me encanta. Es más, hay veces le pido, poné para las chicas también, ¿viste? Epa, porque no solamente para los chicos, las chicas también tenemos que ver. Es verdad, Jorge, que tenés que pensar en otro género, hola. Claro. Pienso en todos los géneros yo, los quiero igual, a todos. Igual yo también pongo para las chicas. ¿Es apto para todo público? Sí, apto para... No, apto para todo público no. No, pero bueno, para todos los gustos, digamos. Claro, apto para todos los gustos. Bueno, mi pregunta era, ¿por qué la banda se llama Moladora? Bueno, me gusta la pregunta. ¿Por qué crees que se llama Moladora? Y la moladora corta todo, rompe todo. Se va yo con una moladora. No. Se siente Thor. Ella con una moladora es Thor con el martillo, te aviso. Sí. Olvídate. Amo las herramientas. ¿Cómo? Amo las herramientas. Amás las. Qué genia. Mirá, yo trabajé en una ferretería mucho tiempo, ¿viste? Sí. Acá en lo que es. América, Latinoamérica, la moladora le inventan un disco nuevo y cortás lo que vos querés, básicamente. Sí. Por ahí hay ciertas herramientas que sirven para cortar tal cosa, pero mejor te compras un disquito y a la mierda. Mira, el otro día tenía que lijar la puerta y en vez de comprarme una lijadora rotorbital, compré el disco de velcro y a la mierda, ¿viste? Claro. Y lo hice. Claro. Pero, sí, ¿qué pasa? Sí, tiene la misma función con diferente disco. Claro, pero ¿qué pasa? No tiene nada que ver con... La gente me pregunta, ¿la banda tiene el nombre de Amoladora? La banda, bueno, ya la estamos hace 11 años. Yo trabajaba en un aserradero, había una máquina que le decían Amoladora, no era una Amoladora. Ahí los vagos le decían Amoladora. Pero una máquina que tenía 16 cuchillas dentado, no sé si saben ustedes, pero digamos que el disco dentado para cortar lo peor, salta toda la mierda. Claro. Te puedes matar. Porque están desalineados, porque los dientes están desalineados. Claro. Y bueno, la cuestión era que los locos para abaratar costos te ponían disco dentado, le ponían una los trababan bien igual, ¿viste? Pero la máquina, cuando ibas cortando las varillas, se movía para todos lados. O sea, no, y encima no tenía defensa. O sea, vos apoyabas la mano y te las hacías mierda. Bueno, la cuestión fue que los locos ahí le decían la moladora a la máquina. Era como una cosa de banco con un montón de varillas de dentada. Y me acuerdo que cuando yo fui había un olor a producto, ¿viste?, de limpieza. Sí. Como que habían limpiado todo, pero mucho olor a eso y lavandina. Pasaron dos, tres, yo estuve laburando ahí, no había ventilación, era una porquería. Yo estuve ahí 4 o 5 meses y yo me hago amigo de pintura y los pibes me dicen, no te enteraste, el pibe que estaba antes que vos, claro, se abrió toda la mano a la mierda. Y si estuvimos todo el fin de semana limpiando todo el cuarto ahí, yo le digo, con razón, cuando entré a la puta. Claro. Le queda un pedazo de mano. Limpio, boludo. Claro, y dice, sí, nadie quiere laburar ahí. Sí, eso, la otra vuelta lo agarró un gato, ¿viste? Era una máquina de mierda, mal. Me acuerdo que... La máquina del demonio era. Claro, no, el oriente tiburón tiene eso. Sí, no. Y agarraba, y me acuerdo que allá me decían, no, tratá de mirar la varilla, las pelotas. Yo miraba mi mano. Si yo seguía derecho con la varilla, me la agarraba toda. Yo tenía 18 años. Y yo miraba mi mano, que mi mano llegue. Hasta, me acuerdo que me hacía un tope, me hizo un tope con un pedazo de piedra que había ahí en la... lo que era como una planchuela de aluminio. Y dije, listo, hasta acá llega mi mano. Después, que sobra la varilla, no me importa un carajo. Y no, olvidate. Reprecario todo. Bueno, pero bueno, o sea, efectivo, todavía tenés tiene. Las dos manos. Sí, no, olvidate, las dos manos las tengo por suerte. Encima después me empecé a agarrar una... Me agarró un ataque, claro, pues no usábamos barbijo. Yo después me enteré que vos cuando estás, no sé, 6 horas al lado de Acerrín, mucho claro, tiempo. Claro, sí. No, no usaba una mierda. Me empezaron a agarrar como unas patadas en el pecho, viste, que no entendía qué. Y cuando fui al médico, che, tené cuidado, me dijo, porque claro, tenés que usar barbijo. De hecho, yo les digo a la gente que labura con Acerrín. Sí, tapa los pulmones. Casi la queda. No, sí, es una cagada todo. Bueno, y digamos como que la máquina se volvió, porque también era lo único que tenía para la subsistencia. Para mantener una banda, ¿viste? Y dije, chao, ya fue, estábamos entre un par de nombres y entre esos era Moladora y que vea la mierda. De hecho, fíjate que el logo de la banda es una cuchilla dentada. Sí. La cuchilla dentada de 115 es una circular. Claro. ¿Viste? O sea, ese es el tema. Para partir una media res, más o menos. Te quedó grabado. Grabado en el alma. Sí, no, olvídate, eso que no me quedó grabado en las manos. Sí, eso es espectacular. Rodri, escúchame, volvé a repetirnos, por favor, la fecha, con qué banda van a estar tocando, el lugar. Sábado 12 de octubre a las 19 horas, horario puntual, somos Catástrofe, Summa Mortis, Coralión y Amoladora. Vamos a estar tocando las 4 bandas en Melonio, en Montevideo, 175, allá en Capital Federal. Te agradecemos, Rodri, tu tiempo. Entonces después vamos a estar hablando para ver que claro, cuando quieras, venite a pasear, loco. Entrás acá, estás con nosotros, tomamos mate, conversamos, así, porque la verdad... Es como vos decís, nosotros generamos una relación durante la pandemia y se sigue manteniendo, la verdad, es maravilloso, loco. Loco, cuento con esa, mirá que caigo, cuando tenga tiempo voy y me pego sí, una vuelta. Sí, totalmente. Y pasanos después, apenas esté el primer tema. Claro, pasalo que nosotros lo pasamos, abrimos el programa acá, con eso. Y el flyer, ya cuando esté el flyer oficial y todo de la fecha y ya se sepa dónde se pueden conseguir las entradas y demás, aparte que ya dijiste, no por las redes, pero que ya esté más oficializado todo, también pasando, así nosotros lo subimos a todas las redes. Dale, chicos, les agradezco eternamente por el espacio, ¿sí? Les agradezco a vos, Walter, a Norma, Enzo, el operador, y a vos, Jorgito. Jorgito, sos una masa, te quiero un montón, loco. Ya lo sé, provoco eso. ¿Qué? Vamos a cerrar la nota escuchando... La relación empezó en pandemia, entonces... ya, bueno, nos vemos. Chau, chau. ¿Por qué estás colorado? Porque soy así, me emociono. Vamos a cerrar la nota escuchando Metástasis de Amoladora. Gracias, Rodri, gracias, estamos Rodrigo. Hablando. Abrazo grande. Abrazos. Muy, pero muy buenas noches. Y aquí estamos con el segmento exclusivo de ATM, con todo lo que necesitas saber para la semana y para el fin de semana. Mi nombre es Javi Bianchi. Como siempre, recordá, si podés, por favor, sumarte a las redes de ATM, ¿no? Javier Bianchi guión bajo ATM, nuestro Instagram, a toda máquina punto ATM, nuestra página de Face, Javier Bianchi punto metal, nuestro Face, y el otro que también tenemos de Javi Bianchi, que cumple funciones más que nada solidarias, 11 23 15 9204, son nuestras vías de comunicación, al menos por esta semana y en este horario, ya que se vienen unas lindas reformas porque empieza la última parte del año. Dicho todo esto, no sin antes saludar a la gente de Lab Host, a la gente de AXA, a la gente de Cider, de Gru, de Sale o Sale, de El Túnel, de Cóndor Metálico. Vamos con información y te cuento que el día viernes arranca la primera parte de El Diablo Tour de la mano de Orcas, que se está presentando en San Miguel, más precisamente en XLR. Atención, que hay sorteo de entradas en la emisión central de ATM. También te contamos que el día 6 de octubre la gente, de septiembre, la gente, los últimos honestos, nuevamente brinda su mano solidaria para ayudar a aquellas personas que están internadas en el Hospital Borda, donde están pidiendo donaciones de calzado, de ropa, de abrigo, de cigarrillos, de alimentos, lógicamente, pero más que nada todo lo que es la parte de ropa. Esto se lleva a cabo en Casa Colombo. Te cuento también que el sábado 7 de septiembre tenemos a la gente de Tren Loco, que está cumpliendo ni más ni menos que 34 años en las rutas del heavy metal, 34 años, y lo festejan con todo en el Roxy. En el Roxy, que está en la calle Niceto Vega, no confundir con el Roxy, que está ahí en Álvarez Thomas y La Croce, que siempre los atienden muy bien. Las entradas están a la venta momentáneamente por sistema, y el sistema, creo que Passline, ustedes. No, Full Access, perdón, All Access. All Access es perdón, el sistema donde pueden encontrar las entradas para el Tren Loco. Atención con este dato que es muy importante. El show termina a las 23 horas. Empieza a las 7 y termina a las 23 horas. Rápidamente le contamos que el día 14 está presentando el tributo a B8, que sea allá en Que Sea Rock de Santa Fe. Le contamos que el día 7, el sábado 7, la gente de Tap Horse se está presentando también en Tehuelches de Luján. La gente de Sale o Sale el día 14 se presenta también, muy buena banda de rock and roll, se presenta el sábado 14, como dije anteriormente, en Liverpool, dale, con entradas. Liverpool, por supuesto, la barrera de entradas a 2.000 pesos. Y, por supuesto, ya sabemos, el sábado 14 de septiembre, la gente de Dark of Song, la gente de Groove, la gente de Dub Horse, la gente de Minucias, y cerrando, y un histórico de la escena, como es nuestro amigo Pío Rodríguez. Todo esto en un nuevo festival de ATM en Montana. perdón, los fríos ya nos afectan a todos. Dark of Son, Gru, Dub Horse, Minucias, Sierra Pío. Las entradas, como siempre, la más económica del mercado, 4.000 pesos, exclusivamente a través de lo que es la banda participante. Y atención, todavía queda lugar para tocar. Yo, la semana que viene vamos a estar con mucha información en este segmento, pero creo que es tiempo de analizar qué es lo que ha pasado durante el año y cómo cada vez las bandas dejan pasar oportunidades. Que bueno, mamita querida, última y me voy. El día 20 de septiembre Letal se presenta en Montana, con entradas anticipadas a través de Passline y sorteos también comunitario, como decimos nosotros en toda la programación de ATM. Javi Bianchi, mi nombre, permitime unos segundos más. El otro día generó una cierta controversia mis dichos sobre la o las personas que estarían, que están, perdón, asesinando perros en Parque Rivadavia. Y parece que alguna señora Tafalde Gaber y algunos señores que ablandan bananas con la parte rectal se volvieron como locos. Simplemente una cosa, donde quieran, ¿eh? En la justicia son pan comido, en la calle decide la gente. No van a callar, jamás van a escuchar que yo calle una injusticia o un delito, al menos mientras yo esté a cargo de la parte que me corresponde estar a cargo. Buenas noches para todos, gracias. Volkswagen y Alra se vienen con todo. Lanzan un plan de ahorro con el Polo, que es una locura. Te comunicás con Gabriel al 11 40 76 90 80 o con Dayana al 11 38 32 0742. Te van a explicar cómo tenerlo tan solo con 3 millones o con un usado que cubra el anticipo y cuotas de solo 300 mil pesos sin interés, financiado directamente con la marca, sin bancos ni financieras, a sola firma y con DNI. Además, si llamas de parte de Frecuencia Metalera, vas a poder participar del cupo de 100 clientes que gozarán de un voucher vacacional para 4 personas pagas por la empresa para disfrutar el 0 kilómetro en vacaciones. Y encima, cuando lo retirás, por 6 meses no lo pagás. Anímate a tener tu 0 kilómetro sin vueltas y sin letra chica. Llamá o mandá un WhatsApp al 11 40 76 90 80 o al 11 38 32 07 42. Hola, soy Karina Aguirre de Infierno Metal Fest. Los quiero invitar a todos a la fecha del sábado 14 de septiembre, donde se presenta Plegarias junto a Necratal, Martiria, Después del Caos, Dagger y Crematón. Esto va a ser en Ciudad Rock, ex Escombro, en ruta 8 y 197, con cepas. Puedes adquirir las entradas físicas a todas las bandas, o si no, en Tilcara de José Paz o Evolution en Granburg. También les quiero comentar que va a haber puesto de artesano. Va a estar Gassi con sus remeras agrafiadas, al Andra y accesorios, Raúl con sus remeras, también va a estar el Cuervo con sus pulseras de cuero y el Águila con sus pins y Dani con sus remeras bordadas. Así que los esperamos a todos en Escombro Rock en Juan C. Paz. Hola, soy Karina Aguirre y los veo junto a Necratal, Martiria, Necratal, no. ¿Está? Hola, soy Karina Aguirre y quiero invitarlo. No, no era así. Ahí va. Hola, ¿cómo va? Soy Karina Aguirre de Infierno Metal Fest. Los quiero. LED Rock. Fábricas de remeras de rock. Diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock. Teléfono 11 58 28 78 42. Instagram LED Rock. Mail raul-ledrock@hotmail.com. Lina Producciones. Todo lo que necesitas y buscas para tu banda. Manager, prensa y difusión, entrevistas, diseño gráfico y más. Comunicate al

sabes cuando estamos en el aire. La puta madre. Siempre tiene que ser así. Siempre tiene que ser así. Esto es así. No te bancás ninguna joda, Jorge Juárez. Pero, haceme, yo quiero, la manito así. Yo quiero la manito no. así. ¡No! Decís que no habilité las cámaras. ¡Ah, las cámaras! ¿Vas a habilitar las cámaras? ¿Están bien? Sí, ya las acomodé. Está porque vos estabas bien. Perdiendo bueno, tiempo y yo acomodé las cámaras. Sí, por Twitch. Eso no me dijeron, ¿eh? ¿No te dijeron? Después te pasamos. Si no te peinabas. Te pasamos la nota cortada y sale por YouTube a través del flaco canal. Me tienen que sacar. Ah, bueno, eso sí, Jorge sí. Juárez se encarga. Salí flaco y flaco, alto y rubio. A ver, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? Hola, hermoso, hola. Hermoso, papá. Esa. Escúchame, después nosotros habitualmente lo que hacemos es... Nosotros pasamos siempre el link de la radio, ¿no? Antes que nada. Sí. La gente está escuchando. Sí. Y manda no mensajes. Le estamos metiendo misterio. No, pero eso. Pero primero le estamos explicando bueno, sí. a él y después lo vamos ahora. A presentar. Porque más allá de que es un rostro misterioso, es un rostro conocido. Pero es un rostro. Que lo vayan mirando. Sí. El tema es, después nosotros, cuando mañana cortamos la nota, el video, lo subimos al canal de YouTube y se los compartimos a ustedes para que, claro, lo, para que lo difundan. Así que bueno, Walter, haz lo tuyo. Muy bien. Estamos ¿invitado? Acá en el piso de Mixtape Radio con alguien que después, a través de que pasen los minutos, vamos a ir hablando distintos temas, pero el digamos lo principal hoy viene en representación de la banda Exocet. Y preséntese, por favor. Buenas noches a toda la audiencia, muchas gracias. Acá Diego Hernán Abrego, 23.974.770. No. Sí, porque... ¡23 millones! Me hago responsable. Yo soy 21, así que no sé de qué es eso. Mami. Estoy acá como cantor y letrista de la banda Exocet, que bueno, es el misil. Exactamente. La banda insignia de mi vida. Y acá estamos. ¿Sabés que le con esa respuesta Norma ya no sabe qué preguntar? Sí. Porque ella siempre pregunta, ¿por qué el nombre de la banda? El nombre de la banda, y bueno, porque a mí me gusta decir que es una trampa para fascistas. Muy bien. Porque ¡epa! Mucha gente se arrima al Exocet porque el Exocet fue el misil que se utilizó en la Guerra de Malvinas. Es una historia muy rica de cómo se consiguieron esos misiles. Y qué resultado tuvieron en la guerra aérea de Malvinas. Lo que reivindicamos ahí es una gesta que ya sabemos de las formas y los modos que tuvo el gobierno de facto para ir a esa guerra con jóvenes no preparados para ello, pero sin embargo una aviación con oficiales comprometidos con el compromiso de la cuestión patriota hicieron una batalla aérea que... Los libros de batallas hablan de eso. El misil Exocet fue comprado por una triangulación entre Francia e Irak. Pero como bien cuenta la historia argentina, lo compramos sin el... Compramos tierra-aire. Sí, no compramos. AM-39. El AM-39, sí. aire no trajimos, trajimos el otro, porque sí. Somos así. Claro. La historia argentina está basada en ese tipo de cuestiones. ¿Entonces? Y los muchachos de la Fuerza Aérea tuvieron que inventar un método, adaptarlo al avión, y en los ataques, que se hundieron tres barcos importantísimos de la flota real. El Arden, el Coventry y el otro no me acuerdo. El Sheffield, exactamente. Iba un avión adelante, que hacía un vuelo rasante, muy peligroso, pasaba por arriba del buque... Sobre el agua. Y le decía al que venía atrás, ahora. Claro. Y así fue que la historia del misil. Yo te voy a contar algo. Yo en el año 81 entro a estudiar a la ESMA. Mirá. Estudié del 81 al 83 como la carrera suboficial de la Marina de Guerra. Me recibo y me trasladan al taller central de misiles en el 84. En el 84, laburando en el taller central de misiles, yo estaba en la sección donde estaban almacenados los misiles de Exocet que nos quedaban. Y ahí conocí a dos técnicos, un argentino y un francés, que eran los que... El Sheffield fue hundido desde tierra, no fue hundido desde aire. Tenían un AM-39. Todos esos misiles aunque eran AM, no eran para ser tirados desde una base fija, eran para ser tirados desde barco y necesitaban ciertos datos que no había forma de dárselo. Claro. Y estos tipos inventaron con unos potenciómetros, una plaquetita y qué sé yo, la forma de enviar los datos, todos los datos que necesitaba el misil de su soporte para que tiren. Dos misiles tiraron, los dos cayeron al agua, el tercero hundió el jefe. Sí. Y tuve el placer de conocer al tipo... ¡Qué bárbaro! A los dos tipos, que un argentino y un francés, que inventaron ese sistema. El percutor. Exactamente, que fueron los que... Y después, bueno, lo que vos decís. Esa fue la parte que le tocó a la Marina. Claro. Después la aviación y la aviación naval. Naval, fueron exacto. También los que buscaron la forma de utilizar lo que teníamos. ¿Qué es lo interesante de este concepto de por qué se llama Exocet la banda? Es que no podemos permitir que una banda de delincuentes, que eran los que gobernaban en ese momento, los mismos que se apropiaban de los alimentos, de las cosas que comían en el casino de oficiales, mientras los soldados, porque no vamos a decir los muchachitos, los soldados que estaban en las trincheras estaban cagando de hambre, los suboficiales que picarearon también compañeros, bueno, estaban ahí en la suya, pero no podemos permitir que la gesta de Malvinas quede en manos de esa gente. Así que para nosotros es muy importante, más en un contexto que mostramos hoy de batalla cultural. Olvídate. Así que bueno, por eso nos llamamos Exocet. Entonces, y fue idea de mi hermano. Mira. Mi hermano dijo, ponele Exocet. Nosotros leíamos un autor que se llama Jack Higgins, que es un autor que se especializa en espionaje. Y bueno, tiene el libro Exocet que cuenta la triangulación, todo esto de la compra. Bueno, nada, es muy interesante la historia. ¿Qué tal, eh? Tomá, todo un libro abierto. Tomá, para los que piensan, viste, que, claro, que le ponemos que el metal nombre. Claro, que el metal solamente es. Son cabezas, viste, cuadradas. Que son que no todos sé. Como Walter, no. No, hay gente no que piensa también. Empezó toda una hermosa historia y por escucharla, y bueno, usted sabe, Jorge, que a mí me encantan las historias, y más las verídicas, ¿no? Me olvidé de abrir en Instagram. ¡Epa! Bueno. ¿Y ahora? Bueno, ¿Y ahora? Hacer. Yo también. Bueno. Estaba muy entretenida la charla y eso, la verdad que... Mejor aún. Entonces eso quiere decir que podemos estar acá metidos en la charla. Claro. Claro. No, el tema es que nosotros, aparte, tomamos la costumbre de... Las notas en vivo, las notas que son presenciales, transmitirlas también por el Instagram. Para que haya un canal más, ¿viste? Perfecto. O sea, cuando más canales haya, mejor. La otra vez me pasó también, no me acuerdo quién vino, y después Norma me dijo, ¿y la nota? Me colgué, o sea, te colgás tanto a hablar que decís, no, te olvidás de aquello. Después te decís, la concha de su madre, loco, esto estaba bueno también para transmitirlo. Pero bueno, nos va a quedar esa parte, pero igual esa parte, la parte con la que hablamos va a estar subida al canal de YouTube. Haces un reel. Claro, claro. Bueno, preséntese acá. Ahí está de nuevo, hola, en Instagram. Diego Abrego, de la banda Exocet. Un saludo para todos y para los compañeros que seguramente me están mirando de banda. Sí, señor. Bueno, vamos como a arrancar la nota con respecto a qué está haciendo la banda actualmente, qué se viene... ¿cómo están viviendo este momento? ¿En qué sentido? El momento después político. Después mirá, vamos a decir algo. Después vamos a banda. Mirá, no. No me pinché porque yo arranco. Porque te va a tirar. No, yo te voy a tirar. Arranquemos como banda. Después, Es que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, sí, siempre. Nosotros somos una banda que estamos formados. El sábado que viene, que nos presentamos, tenemos una fecha en Montana, justamente. 7 de septiembre, se cumple 33 años de la primera fecha de Exocet. Wow. Así que es un montón. Obviamente. Hemos visto de todo, los que estamos de la formación desde el principio. Original. 33 años. 33 ¿Cómo años. Comenzó Exocet? Y empezó como empiezan los pibes. De 17 años, 18, tratando de armar una banda desde donde expresar el descontento que ese adolescente, que las herramientas que tenía de formación en sus manos eran las canciones de batalla de el heavy metal latinoamericano, ¿no? Sí. La necesidad de expresarnos desde esa juventud con el vehículo que es el esta expresión cultural, que es una de las más radicalizadas de la cultura rock, y la que yo curtí, por lo menos, que es la de habla hispana, la curtí más que la occidental, siempre fue un mensaje de lucha y resistencia, antisistema. Y desde ese lugar, desde un grupo de jóvenes con ganas de cambiar el mundo, armamos esta banda Exocet. Así que así, saliendo a tocar en todos lados, con Urbano, sacando nuestro primer disco en el 95, que se llamó Mercado del Dolor. Y así, a su vez, en paralelo, viviendo la vida. Y en todo esa lo época, que eso implica. En esa época, mira, Norma quiere ir solamente por lo. Claro. O sea, por lo artístico, pero yo no puedo evitar, porque te conozco de otros lugares, sí. No puedo evitar relacionarlo. Ya en esa época obvio. Vos tenías inquietudes, sí, sí. Inquietudes en base a tu ideología, en base a tus creencias, en base a defender a tu compañero. En esa época ya tenías y ya sí, te dedicabas. Sí, ya, mirá, siempre cuento la anécdota. Yo me crié a una cuadra de Plaza de Mayo. Mi viejo era encargado. Mi plaza de juegos era la Plaza de Mayo. Así que yo estaba acostumbrado a los tanques, a los soldados arriba de la Casa Rosada, a los milicos tocando la orquesta ahí en Cabildo. Y las madres dando vuelta a la plaza. Las madres, iba con mis Playmobil a jugar a la plaza. Y bueno, y después fui creciendo y un día el soldadito que me saludaba no estaba más. Había llegado la democracia. ¿Viste? Y ya empecé a asimilar cuestiones. Y cuando me revienta la cabeza es cuando es el levantamiento Carapintada en el 88. Que me voy a ver qué pasaba. Porque siempre fui un tipo muy inquieto. Desde chiquito, yo a los 8 años era canillita. Ah. En Avenida de Mayo y Perú. Soy más porteño que el claro. Tango. Claro. Y me fui a ver qué pasaba en el edificio Libertad. Y claro, estaban los milicos, los tiros. Y vi a la gente de a pie llorar. Y ahí dije, ¿qué pasa acá? ¿Por qué llora la gente? Y llora porque tenía miedo de perder esta claro, democracia con sus errores, burguesa, todo lo que podamos decir, pero democracia al fin. Obvio. Y ahí me di cuenta que había que elegir una posición. Y mi posición estaba con el llanto de la gente y no con los tiros del pueblo. Y no con los tiros del que viene a imponer golpe, su, claro. Sí. Y ahí empecé, bueno, después, bueno, con el secundario, la militancia. Obvio. Pero siempre lo digo, mi primera formación fue el heavy metal, fue B8, fue... Yo cuando tuve acceso a una bibliografía ideológica, por ejemplo, el día que agarré el Manifiesto Comunista, leyéndola decía, pero esto está en... Ideando la fuga. Claro. Esto está en Para que no caigas. Y así. Haciendo un paralelismo. Fui linkeando, mi cerebro fue linkeando las ideas desde el metal, cabeza para los que no les gusta. Obvio. Con mi formación política. Después, bueno, con los años ya tengo 50, tengo mi ideología marcada, he estado por. Siempre estuve en la militancia, en el activismo cultural. La primera vez que tocó Exocet, tocó porque organizé un festival. No claro. Le fui a pedir lugar a nadie. A nadie. Ya arrancamos siendo. Entendiendo que la autogestión y la independencia era el camino. La primera vez en los 90. 1991, Manzana de las Luces, Perú y Diagonal Sur, todo en mi ámbito. Cerca ¿no? de tu casa. Sí. Claro. Y. Qué lugar también, ¿no? Histórico. Sí, que yo ya no estaba. Bueno, estaba ahí en la transición, porque yo fui padre de muy chico, a los 17 años, que tiene que ver con mis vivencias y lo que me ha convertido en lo que soy hoy, ¿no? Con respecto a esto, y otra vez diciendo la influencia de las obras fundamentales en nuestra generación. Yo tenía 17 años, hacía 2 meses que salía con la madre de mis hijos, y no tenía más herramientas que las canciones. Y a una simple joven sin planes de un pequeño gran infierno arrancó. Decía, así era que lo parió. ¿Qué tal, puta que lo parió? ¿Qué tal, ¿Entendés? Claro. Y yo estaba sentado en la iglesia San Ignacio, con 17 años, y eso se me vino a la cabeza y dije, bueno, me fui a ver a la negra y le dije, mirá, cuando nazca el pibe me vengo a vivir con vos. Tenía 17 años, cuando nació ya tenía 18. Así que, y estuvimos 15 años juntos y tenemos dos hijos maravillosos. Y tiene que ver con eso, con ¿qué es el metal? Bueno, el metal para mí fue una herramienta de construcción, es identidad, es ideología, una por ahí, una tergiversación en estos años. A mí, yo salgo a gritar y salgo a cantar. Y me gritan zurdo de mierda, pero es un problema del otro, no mío. No es tuyo. No, obvio. ¿Viste? Y me pasa desde los 90, no es que me gritan ahora. Vos recién dijiste, ¿no? Una tergiversación en los 90, ahora. Viviste dos etapas de lo que es el metal, ¿no? Sí. La etapa cuando el metal estaba empezando prácticamente, y ahora. Que uno podría decir que está establecido, pero mentira, el metal nunca está establecido porque somos una minoría. ¿Vos cómo vivís la escena, las diferencias que ves en la escena en esa época y esta época? Vos desde arriba del escenario y como público, ¿cómo vivís el metal? ¿Qué te transmite? Vamos en esas partes, ¿no? Cuando lo vivía como el adolescente que cruzaba la 9 de julio para ir iba al Teatro Arlequines, que me quedaba ahí, a ver los festivales Thrasher, a ver Hermética, Orcas. Yo entendía que era una comunión entre pares. Yo esperaba, en esa época tocaban todos los fines de semana las bandas. Pasaba toda la semana esperando, lidiando con la educación, con los padres, ¿viste? Porque era así. Pero llegaba el día del recital y estaba con la comunión esta, ¿no? Y sobre todo me pasaba con Hermética. Sí. Lamentablemente, el metal acá, si uno se pone a analizar, siempre fue cíclico desde sus comienzos, ¿no? Del 83 al 87, del 89 al 94, y lo que siempre lo digo, B8 nos dio la moral, ¿no? De 8, en sus primeros discos, inclusive también en el fin de los inicuos, nos da una moral, nos da las herramientas ideológicas, por decirlo de alguna manera. Y Hermética, con lo que sucede con Hermética, que nos da la existencia física de masas, porque ahí realmente éramos miles. Mirabas al costado, había una remera de Judas, había uno con una remera de La Polla Record, uno con remera de Megadeth, otro con The Manowar. Hasta algún Motley Crue podías ver. Hasta alguno con René Ramones también veías. Obvio, claro. Hermética supo. Logró una cosa única, que era la comunión entre la banda y la gente. Lo que se producía en ese momento, yo no lo volví a ver nunca más con nadie. Y lamentablemente, los egos, el egoísmo, la guita, hace que todo termine de mal. Luego de Hermética, con esta separación, entramos en esa división absurda de quiénes quedamos del lado de papá o quién quedó del lado de mamá. Claro, quién obvio. Se quedó con Malón. Y pasó con varias bandas. Mientras estaba Hermética, ya ese Ricardo, que yo lo venero a ese Ricardo, el de Hermética, ya jugaba la división. La guerra con Rata Blanca, con esto. Y bueno, eso hizo un caldo de cultivo que después tuvimos que soportar el ingenio de las productoras de poder explotar. Vamos con esto por acá, vamos por esto acá allá, vamos con los ex y todos los que veníamos atrás, porque nosotros somos una banda contemporánea, nosotros claro. Nos formamos en el 91. Quedamos relegados a lo que yo muchos años después lo llamé el sistema del bacalao, ¿no? Que son los que cortan el bacalao y reparten claro. Lo que les conviene. Claro. Así que mi crítica, mi posición es crítica hacia la escena. Obvio. ¿Por qué? Porque se perdió esa voz colectiva que era. Hasta Hermética hubo una voz colectiva que nos aunaba a todos. Después fueron opiniones personales de cada uno de los integrantes de esa diáspora que hubo al separarse esas bandas. Yo creo que hoy, y en el Festival Nunca Más del año pasado, de este año, sí. Se logró. Un, escuchar un eco, una voz colectiva otra vez. Tiene que ver con muchos aspectos de lo que fueron pasando en estos años, ¿no? La partida de Ricardo fue uno de ellos. Porque era una figura muy preponderante. Es como decir, murió Maradona y salimos campeones del mundo. Claro. Claro. La gente va a decir, este tipo está loco, ¿qué está pasando? Yo también, cuando pasó lo que pasó, yo dije lo mismo. Vos me preguntás a mí cómo está la situación. Se lo dije a mi hijo, claro. Se tenía que morir para que... Si podemos, las generaciones nuevas puedan surgir. Si podemos lidiar con los egos y con la competencia y como, ¿cómo decirlo? Yo lo que veo hoy, hay muchas bandas buenas, muchas bandas saliendo, hay muchas fechas y hay una parte que a mí me hace ruido, más en este contexto, sí, que es la cultura del reviente. ¿Viste? No sirve ser heavy metal hoy para sacarse una selfie el fin de semana y después ser esclavo de lunes a viernes. Tenemos una concepción diferente de lo que es el metal entonces. Pero por ahí el sistema llevó a eso, ¿no? Claro. Lo que siempre hablamos acá con los músicos y demás, con chicos que tienen 20 y pico de años, que tienen que de lunes a viernes laburar de lo que no le gusta por ahí. Claro. Al más, por ahí, después de la pandemia, por desgracia, para nosotros que somos grandes, la pandemia jodió para muchos. Pero para los chicos, por ahí les sirvió para laburar desde la casa, haciendo. Bueno. Entonces, hay muchos que reniegan de su laburo y hay otros que no, que laburan de lo que quieren porque manejan sus tiempos. Exacto. Todos en la Argentina tienen que hacer algo más que aparte de la música. Vos a un pibe de 25 años hoy, sí, con toda la información y el conocimiento que, obvio, tienen los pibes de esa edad, no lo vas a meter ni en pedo a laburar de dependencia 14 horas en una fábrica. Y no porque sea vago, sino que porque entendió que haciendo 2 horas de diseño gráfico o jugando gana lo mismo o más con la criptomoneda, gana más que el viejo que está, obvio, con la espalda doblada, que viene podrido de todo, del laburo, de que no, ¿viste? Y nuestra generación lo vivió, de que tu viejo era obrero, laburaba en una fábrica, en una metalúrgica, claro, y volvía a la casa cansado, hecho pelota. No te daba bola, le preguntabas cosas por ahí, algunos que otros, pero era raro, porque era en épocas pasadas era el laburante, venía a su casa a comer y a dormir. Bueno, los primeros metálicos, heavy, sí, metalero, sí, porque hoy encima decís metalero y yo dice metalero. Claro. Es metálico, es lo mismo, muchachos. Claro. Fueron hijos, somos hijos. Yo, por ejemplo, soy, obvio, mi hijo era chaqueño. Somos hijos de la migración interna, de los cabecitas negras que vinieron a poblar el conurbano, a agarrar los peores laburos en la ciudad. Y somos hijos de esa clase trabajadora que vino buscando el mango. Los primeros heavy, los de los 80, nosotros que somos fines de los 80, sí, teníamos esa concepción de clase. Hoy ya no, hoy ya eso está... No digo que esté mal, pero no, nunca va a ser lo mismo que fue a los principios, ni lo que fue a mitad de los 90. Y mirá que seguimos hablando y ya son 40 años de metal, 50 años de metal. Crucemos el charco de Europa, 60, 70 años contando, qué sé yo, Black Sabbath. Ojo, acá mismo. Somos una cultura muy fuerte. No hablemos de B8 como metal, hablemos del reloj como metal, que en ese, obvio, momento no lo reconocíamos. Pescado rabioso. Claro, pescado. ¿Ves? Vamos a Manal también. Claro, entonces tenemos un montón de años, pero lamentablemente, desde mi visión, ¿no? Pareciera en algunos aspectos hasta que estamos verdes todavía. ¿Como los enanitos? No. Para mí nos pasó, se nos pasó la maduración. No quiero decir que esté podrido. Claro, sí, pero... Más o menos. Vamos a hacer una cosa. Yo te pasé 3 temas más recién. Ahí está. Bueno, vamos a pasar un tema. No, pasemos un tema. No, porque no le pasé los temas a él. No, vamos a pasar las publicidades. Bueno. Volvemos. Y después volvemos. Alto ahí, alto tengo ahí. Yo tengo una consulta con respecto al audio que me mandaste. Sí. ¿Qué? Bueno. ¿Para qué momento es ese audio? No, no, no. Cuando vamos quieras, con la, ahora vamos, con las publicidades. Vamos con las ahora publicidades. Ahora con las publicidades. Hablando sí. de publicidades, Sandrita, yo soy sí. San, está aquí diciendo buenas. Sí. Ah, bueno, bueno. Saludos para allá. Saludos. Y antes de seguir, quiero decir también sí. que estamos sorteando 4 entradas para Lorien y 2 sí. entradas... Sí. Para plegarias. Yeah. Y las del tren también. Las del tren. ¿Está? Ah, no. Tenemos 2 entradas para también. Este dos sábado. Entradas para este sábado para en el Roxy. 34 años. Hay un montón de. Tienen todos en los posteos, en los posteos de Frecuencia Metalera. Ahí tienen que comentar. De Instagram. Sí, de Instagram. El de Instagram. Ahí comentan y están participando. No, nosotros no queremos que arroben a nadie, no queremos que nos roben a nadie. Que sigan a 40 también. Páginas, no. Lo claro. único que queremos es que comenten. Está bien, nosotros entendemos que la motricidad es esa, conseguir seguidores, conseguir likes. Nosotros no buscamos eso. Lo único que buscamos es que alguno se gane una entrada para poder ir. Y que pueda ir y disfrutarla. Y disfrutar, exactamente. Paso el tema. Si te pasó 3 temas más, ¿crees que pase el tema este ahora? Sí, pasalo el tema que tenemos que. El tema se llama. El que tenemos acá es Morir Matando. Morir matando. Ahí está. Morir Matando. Y volvemos después. Y volvemos. Pasar a Publi, Morir Matando y volvemos. A ver, ¿para qué dice Norma? Acá dice Sandrita, yo me anoto. Muy bien. Bueno, la estamos anotando. Ahí estamos. Y dale acá, que va. Ambides también, acá Nelson. Saludos a Nelson, Nelson. De Ambides. Quiero morir matando.

esperando. ¡Epa! ¡Epa! Bueno, creo que no. No, saludos a Donato, que ya está esperando ahí el espacio del otro lado. Virgo, por favor, de esperar la seña, no, a nuestro Virgo amigo de la cartación, gorda, no, no me quemé. A nuestro amigo Donato, saludemos. No, por favor, no me detendrán, que ya viene. Saludos a Donato. Saludos. Vamos a preguntarle al entrevistado que ahí nos está. Cuente qué escuchamos. Recién lo que sonó fue Morir Matando, es el corte de difusión del disco de Exocet próximo a salir. Ya es inminente la salida en estos días, estamos esperando algunas autorizaciones, pues va a subir primero a las redes, a las plataformas, ¿no? Sí. Y tendremos el físico para noviembre, calculo. Vamos a hacer el físico, por más que digan que es obsoleto. Obvio. El público de metal consume. Nos gusta tener el disco. Él sabe que yo no colecciono. Según vos, yo tengo una pregunta, si me permiten mis compañeros. Yo tengo una pregunta, si me permiten. ¿Cómo es? Recién hablábamos que han pasado más de 3 décadas de que arrancaron ya con este proyecto que es Exocet. Pará. ¿No? Te quiero decir algo. Él es de Te no, corta. Pará, claro. Lo quiero presentar, quiero que sepas. Él es de Tierra del Fuego. Tenía una banda, es músico. Tiene una banda. Sonido, es un capo total. Es un ingeniero de sonido y no casi, sé qué cosas casi, más. Casi. Que ha recibido. Y ahora hacerle tu pregunta. Ya está recibido. 2 años antes te recibió. Yo te quiero, Gil. Yo te quiero. Este no. Ahora ya no quiero hacer la pregunta. ¿Por qué? Se puso rock. Dale. Nunca más. Sí, bueno, vamos a hablar de eso. Después de 3 décadas, ¿no? Teniendo este proyecto a las espaldas. Me gusta mucho la carga que vos comentabas recién que tiene. ¿Cómo es componer después de 3 décadas? Mirá. ¿Cómo es pensar en la música después de 3 décadas? Porque son 3 décadas haciendo un estilo marcado ya a fuego por ustedes mismos. Sí. Los gobiernos de Argentina te dan letra para rato. Sí, se da la particularidad en este caso nosotros. Ya tenemos por tantos años una identidad marcada a nivel sonora. Siempre fuimos una banda muy prolija en vivo, muy contundente, para eso ensayamos. Y recién lo que escuchamos, que fue Morir Matando, es un corte del disco nuevo y es un tema nuevo, compuesto ahora, en esta era. Sí, es algo que... Si pero el tema que va a cerrar es un tema que salió en un disco de 2002, que lo trajimos ahora porque... Pasa lo mismo. Exacto. Las letras están tan vigentes que duele. Sí. Duele, ¿viste? Pero nada, tenés para ser dulce acá. Un tipo de banda o de escritura como la mía, que yo no hago una letra descriptiva. Yo tomo posición de lo que analizo, de lo que veo, lo que siento, lo que pasa con la gente. Nosotros somos una banda que tiene una carga... principalmente político-ideológica, no partidaria, sí. Somos críticos del sistema y se notan las letras. Bien. No caemos en lugares comunes, tampoco es que vamos a salir, hay que matar a la policía, no. Tratamos de ir al desarrollo del conflicto, de dar una herramienta para que el que escuche diga, che, mirá loco lo que están diciendo. Que yo, el tema nuevo, Morir Matando, se llama Morir Matando. Sí. ¿Qué es Morir Matando? Y sí, loco, yo me voy a morir en lucha. No vine a este mundo para dejar mi hueso en un campo santo. Bien. ¿Viste? Y dice, cientos de miles de humanos bailan en derredor de una piedra negra, esclavos de sus deudas. ¿Cuál es la piedra negra? Eso te lo dejo para analizar a vos. Uh-huh. Después, la musulmana. Fíjate, sí. Pero tenés una de miles. Eso me ha pasado con otras letras. La letra, una vez que, como dice el Herralde, sepa que no se vende la idea que se atesora, una vez que la largás ya no es tuya, así que está bien lo que voy a interpretar. Exacto. Yo sé por qué lo escribí. ¿Viste? Así que nada, es estar atento, tratar de bajar a tierra lo que pasa para que sirva de herramienta hoy en día a las nuevas generaciones. Sí. Nosotros con Exocet tenemos ahora una convicción más poderosa que nunca, porque siento que tenemos la responsabilidad de llevar este movimiento a donde siempre tuvo que estar, ¿no? Representando a la gente que la pasa mal, que está siendo hoy más que nunca derrotada, vencida, basureada. Es una cosa que nosotros tenemos la obligación de salir con nuestras canciones. Sí, sí. Porque para eso hacemos canciones de este tipo, para eso decimos las cosas que decimos. Vamos a cerrar con un tema que se llama Poder Popular, que se grabó en el 2002. El otro día estábamos repatriando un tema que se compuso hace 30 años, que se llama Carioca, que habla de las víctimas de Gatillo Fácil. Hace 30 años. Que está pasando y lo mismo. Tiene la particularidad que en esos momentos, cuando la hice, yo nombraba en la parte del medio algunas víctimas del Gatillo Fácil. Era Walter Bulacio, Víctor Choque, Teresa Rodríguez. Víctor Choque de mi provincia. Claro, y con los años no me alcanzaba la cantidad de tipos que tenía que meter. Y el otro día cuando lo hicimos largué de memoria a los compañeros asesinados por la bala del Estado. Sí, sí. Y bueno, eso es lo que hay que hacer. Es difícil, sí, estamos cansados, pero bueno, ahora nos embarcamos en la salida del disco. Tenemos el 7 de septiembre, tocamos en Montana. El 11 de octubre, por primera vez vamos a tocar en la ESMA, en la ex-ESMA, una banda de heavy metal tocando ahí. Uh-huh. Y bueno, esos son los compromisos que nosotros asumimos. Mirando. Y eso es algo a lo que yo siempre voy a estar como muy... Sí. Me parece excelente. Pero líricamente creo que todos tenemos muchísimas herramientas de dónde empezar a sacar para exponer. Obvio. Por ahí me gustaría saber, sí, como más puntualmente hablando, cómo es musicalmente componer, cómo es traer la idea, cómo es pensarlo, porque estamos hablando también de 3 décadas justamente, en donde el heavy metal y el estilo de ustedes se ha ido asentando cada vez más. Uh-huh. Y cómo es hacer canciones que a ustedes mismos, más allá de la lírica, les resulta interesantes de hacer, de tocar en vivo, y no solamente grabar. Sí, ahora en este disco que sale tenemos 3 o 4 canciones que son de discos anteriores que sentimos la necesidad de traerlas a esta era por el avance tecnológico del audio, ¿no? Escuchar los discos anteriores son canciones potentes en esa época, pero hay un tema que grabamos, Torre 4, que habla de estos edificios del conurbano donde vive la gente hacinada y bueno, que lo escuchamos de cómo estaba grabado y parece una canción de Calecita. Y ahora le metimos un power, que es la misma canción, pero ahora es más rápido porque evolucionó también el metal y porque también entendemos que la música que hacemos tiene que ser rápida, pesada y violenta. Bueno, con respecto a esto, te voy a hacer 3 preguntas que no sé cómo la vas a contestar. Dale, hacela y te va a enterar. Bueno. Te lo hago resumido. No creo que puedas. Hace años que se viene haciendo un festival emblemático en la Plaza de Congreso y nunca mejor que en ese lugar, el Nunca Más. Sí. Que vos tenés mucho que ver. En esta semana la policía no dejó ingresar ni a las madres ni a la gente que trabaja en la universidad, que está ahí sobre Irigoyen, cerca del Congreso. Sí, fue igual, esto fue en defensa y Irigoyen. Sí. Bueno, espera. Vos estás, digamos, también en lo que es SADEM, ¿no? Sí, Sindicato Argentino de Músicos. Exactamente. La cultura se está también seccionando en estos tiempos y demás con este gobierno. Pero vamos, digamos, a una pregunta que engloba todo esto. ¿Por qué en la Argentina pasa esto? Que la gente no entiende de que le llenan la cabeza siempre con ideas que vienen de los 70, que siempre quieren implementar el mismo sistema, cortan cultura, no quieren que la gente se exprese, la educación no tiene que ser pública, simplemente por ser distinto en la calle no podés estar. ¿Y qué te genera eso de que después de tantos años en la Argentina uno no puede entender que tan fácil le llene la cabeza a la gente, desde tu punto de vista? No sé, te pregunté desde un montón de cosas. De claro, arranquemos con el nunca más. Nunca más. Después, con lo de Sadem, con la cultura. ¿Y qué te parece a vos? Por último, el lavado de cabeza. ¿Por qué te parece a vos que el argentino es tan fácil de que se olvida las cosas? El nunca más empieza en el año 2007, hace 17, vamos para 18 años, ante la necesidad al encontrarnos la marcha del 24 de marzo, muchos heavies, ahí dijimos, che, todos marchamos con diferentes espacios, nos encontramos el año que viene, hagamos algo que convoque para generar conciencia en los pibes. Y así empezamos, ya van 18 años de continuidad. El único año que no hubo evento fue en la pandemia, que sin embargo pudimos poner una radio abierta y hubo otras actividades de las cuales también fueron acompañadas. Empezamos siendo 40, 50 en ese 2007 y la última edición tuvo más de 15.000 personas, casi 20.000, que yo referenciaba antes, que volvió a darle una voz colectiva, volvió a tener sentido el grito de nunca más, porque estaba muy difícil el contexto en el que estábamos, no sabíamos si lo íbamos a poder hacer, porque claramente tenemos en el gobierno hoy en día al enemigo, está más claro que nunca. Yo soy muy crítico del capitalismo, ¿no? Esta es la expresión más extrema del capital. Nos hicieron una revolución en nuestras caras en nombre del capital. Nosotros veníamos hablando de revolución y en realidad estábamos equivocados. Tenemos que formar los cuadros de la contrarrevolución ahora. Porque esta la ganaron. ¿Y por qué la ganaron? Porque años de complicidad con los gobiernos de turno que sostuvieron la dependencia del capital en detrimento de los pueblos, hicieron que la gente pase los Kirchner, Macri, Alberto. Llegaron con un descontento real. ¿Alberto pasó? Real. Y pasó. Lamentablemente fue culpa nuestra, ¿eh? Sí, sí. Fue culpa nuestra. No recuerdo ese presidente. Y de los compañeros que llamaron desde hace 10 años a no hacerle el juego a la derecha, a no salir a la calle por esto. Cuando fue la pandemia nos metieron adentro, ellos ganaron la calle. Claro. Cuando salió Alberto y no hagamos nada, y bueno, y ahí tenés. El huevo de la serpiente está puesto hace varios años. Y detrás de esta gente hay un poder que es mayor a un simple partido político. Acá tenemos los poderes reales que gobiernan el mundo, que son los que desde el 73, cuando aplicaron el Plan Cóndor en toda la región, toda Latinoamérica, son esos mismos que vienen a terminar ese trabajo. Yo les recomiendo, para que vean un documental, una película que se llama La Doctrina del Shock, de Naomi Klein. Es un libro, pero está en YouTube como documental. Véanlo, porque es muy clarificador de por qué está pasando esto ahora. Obvio. Lo terrible que está pasando ahora, Y lo linkeo con los sindicatos, es la poca representación que estamos hay. Estamos callados. Vos sabés que yo estoy dentro de un... Estamos callados. No decimos nada. Pero ¿qué si carajo tenemos estamos haciendo? Una Confederación General del Trabajo que es traidora a su Cristo, que es el trabajador. Esta no es la CGT de los argentinos. Muchachos, ¿quieren leer historia? Busquen la CGT de los argentinos, la de los 70. La de el compañero Tosco, Ongaro. Busquen, acá hubo, murieron. El que no murió lo mataron. Obviamente. Lo mataron, claro. Obviamente. Así que no es tiempo de quedarse quieto. Nosotros que somos de Organización Nunca Más, Sindicato Argentino de Músicos, fundado en 1945, está Pugliese ahí, por gente trabajadora, gente que era de armas llevar, anarquistas, comunistas, socialistas y peronistas, que se plantaban, bueno, acá desde el 70 que nadie fue en búsqueda de derechos para el músico trabajador. Nosotros, y hablo ahora como sindicato, en un contexto de quita de derechos tenemos que ir por más. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos en el gobierno, a lo peor de lo peor, tenemos al sionismo, tenemos el capitalismo, la expresión más furiosa del capital, y viene con un plan para exterminar. Quieran o no, llegaron democráticamente, sí, bueno, listo. Pero quieren algo volver antes del 30. Están modificados, claro, te quieren llevar a una época pre-irigoyenista. Exactamente. Pero lo que no entienden, porque no hacen el análisis completo, ¿qué pasó después de la época irigoyenista? Y bueno, llegaron los barcos, con los inmigrantes italianos, inmigrantes españoles, que vinieron y nos dieron las herramientas, compañeros ácratas y rojos, para construir la historia del movimiento sindical argentino, que no empezó en 1945. No. Empezó en 1889 con la primera huelga de tipógrafos que eran de la FORA, de la Federación Obrera Regional Argentina, que eran anarquistas. Como el peronismo supo adueñarse de la historia, se encuentra sesgada. Como los derechos del trabajador, que fue claro, del socialismo también. Nuestra tarea es hoy concientizar, mostrarle a la gente lo que está pasando. Que no puede ser que se reforme una ley de seguridad interior para preparar el avance de la represión con las fuerzas del Estado cuando sea necesario salir, matar y justificar. Por algo pasaron a la cartera del interior el sistema penitenciario, que es históricamente fue de la cartera judicial. Ahora la tiene Patricia, que fue la condición que puso para aceptar, asumir. Claro. Y se la dieron. ¿Y qué pasó? En la marcha de junio hubo represión, donde fueron cárceles comunes. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viendo? No vemos nada. Y de eso no se sabe más nada. Pero no se sabe. Porque también ahora lo que es cuestión de Estado, en estos días también estuvo... A partir de ahora un decreto que lo que pasa, el gobierno no está obligado a darte ninguna información sobre lo que hace. A los medios. Yo mira, es todo un fenómeno de la era que vivimos, porque yo cuando era canillita, y que lo fui hasta los 12 años, se vendía la Crónica La Razón, la primera, la quinta y la sexta. Había un diario que salía a las 2 de la tarde otro que salía a las 7 de la tarde. Claro. Vos veías ahí, la gente veía ahí lo que pasaba y se prendía fuego todo. Sí, hoy no pasa. Hoy no pasa. Por mucho menos lo hubiéramos volteado si la información fuera acotada y directa. Ahora te bombardean. ¿Sabés por qué no pasa hoy eso? Porque lamentablemente muchos de los que votaron a este gobierno son obreros, son gente que de muy bajos recursos, son gente que uno, desde su visión de lucha, jamás hubiera pensado que podían votar a este tipo de gobierno derechista. Y sin embargo lo votaron. Sí. Jubilados que hoy están llorando por las medidas que toma este gobierno. Sí, y también hay mucha gente que lo sigue bancando. ¿Por qué? Sigue. Porque se cansaron de las mentiras. El único tipo, perdón, voy a usar una palabra. No, usá la que quieras, acá se usan todas las palabras. Yo te quiero aclarar que el INADI también lo cerraron, podemos hablar de cualquier cosa y decir cualquier cosa. Acá el tipo les dijo que les iba a romper el culo. ¿Y se los rompió? Y se los está rompiendo. ¡No! Y la lógica, debe ser un fenómeno sociológico, dice, che, a mí no me mintió, a mí me dijo que me iba a romper el culo y me está rompiendo el culo. Claro. Yo tengo... Vos sabés que yo estoy dentro de un gremio, laburo en un hospital, pero con un gremio. Yo tengo compañeros que lo votaron y lo siguen defendiendo. Y cuando hablamos, pero boludo, vos, cuando laburabas acá y ganabas esto y cubrías esto, ahora lo cubrís. No, pero fíjate que está bajando esto. Sí, la concha de tu madre. ¿Sabés por qué lo defienden? Supuestamente en abril íbamos a estar bien. La concha de tu madre. O sea, pará. En abril no sé de qué año. Sí, no. 2029 mil. Irlanda dentro de 35 años. Como decía, es que sobrevivimos. Claro. Como decía el finado Ricardo, cuando le preguntaban sobre las bandas de coros de muchos integrantes, y son muchos porque tienen vergüenza. Esto dicen ahora que lo bancan por vergüenza. Claro. Porque no van a decir, me equivoqué. No te van a hacer cargo. Lamentablemente, necesitamos 5 horas más, pero ya nos quedan 3 minutos. 3 minutos, bueno. Primero, mirá, yo voy a leer algo. Porque si yo te pregunto las fechas que se vienen, ¿las sabes todas? Sí. La que tengo cerca. Mirá, 7 del 9 Montanabar, 11 del 10 ESMA, 19 del 10 Pana Rock, 8 del 11, Bursaco. ¿En dónde Bursaco? En el... Todavía no sabemos. Ah, ok. 23 del 11 en City Bar. 21 del 12 en Melonio. Y el 11 del primero del 25 Epa. En Auditorio Oeste. Sí, ¡epa! Sí, sí, sí. Exocet. Estamos Exocet. Volviendo con todo. No vamos a dejar lugar sin tocar. Es la necesidad que tenemos. Sale el disco. Están las redes. Exocet-metal. En YouTube están todos los discos viejos. Subimos porque estamos poniendo en valor la obra. Creemos que Exocet con tantos años se merece estar luchando y batallando y que los que nos vieron alguna vez nos sigan otra vez. ¿Cuáles son las redes? ¿Cómo te encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram? Exocet Metal. Exocet Facebook, Metal en todos lados. Sí. Bueno, aclaremos. Y nos vamos a despedir y vamos a cerrar con muchas preguntas en el tintero. Bueno, hay que hacer otro programa. Lo vamos a volver a invitar, claro. Estaría bueno un solo programa. Yo cuando quiera, cuando salga. Mirá, es más, te comprometo. Y es más, lo rocho ahora. El último programa de diciembre nuestro, yo tengo la agenda completa, mirá. Pero noviembre está completa. Diciembre tenemos tres programas. Perfecto. El 17 de diciembre te comprometo a que vengas acá al piso a vos para que hables todo lo que quieras. Y con el resto de la banda. Pasemos, escuchamos todo el disco si queréis lo analizamos. Dos horas de programa para vos. Estaría bueno. Ya, es más. Cerramos el año el 21 de diciembre. Es una fecha que organizamos nosotros en Meloño. Exocet. Igual los esperamos a todos en el oeste. Genial. Así que bueno, ¿y con qué vamos a cerrar el programa? Vamos a cerrar con, obviamente... Una Decime. Pregunta rápida. ¿Dónde se consiguen las entradas? No, es en el lugar directamente. La de este caso, la de Montana. La de Montana en la Montana. Después es gratuita la de la ESMA, que va a ser un acontecimiento. Esa del 11 de octubre es gratuita. Y las de el 7, este sábado, tienen que ir a comprarla en Montana. Sí, sí, se compra en Montana. Y los esperamos a todos, toda la gente del oeste. Siempre estuvo el aguante ahí. Le vamos a hacer un show que le vamos a romper la cabeza. O nos van a odiar o nos van a amar. Así que larga vida a Exocet. Lo que vamos a escuchar es Poder Popular. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por venir. Chau, 200 ¿cuánto? 219 de frecuencia metalera. Chau, nos vemos la semana que viene. ¿Qué programa que hacemos? La concha de su madre. Vamos, carajo. Y ante nadie con actitud.